Hola, Bani. Saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. El gobierno de Javier Milei anunció cambios en el Código Alimentario Argentino. El objetivo, según anunciaron, es facilitar la importación y exportación de alimentos. Esta medida permite que los productos provenientes de otros países ingresen al país con solo una declaración jurada, eliminando los trámites adicionales. Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, contó a Radiográfica que la situación de los medianos y pequeños productores no es buena y que la medida del gobierno es perjudicial para este sector. Sin embargo, los grandes empresarios se mantienen callados y firmes a su alianza con el gobierno nacional. Hay medidas que son históricas, inéditas, en cuanto a la apertura comercial para que vengan productos, sobre todo alimentos, de distintos lugares del mundo de la Argentina. Con diferencias competitivas muy consolidadas, porque no se le bajan los impuestos a las empresas nacionales, ni se los ayuda con crédito, sino que se abre la importación para prácticamente eliminar la industria nacional, y vemos como tanto productores como industriales están callados sin decir nada, teniendo en riesgo sus propias empresas. El titular de FECOFE criticó también el pedido de las grandes empresas productoras que forman parte de lo que se conoce como la mesa de enlace. Pidieron una reunión con el ministro de Economía con el objetivo de bajar las retenciones a las exportaciones. Juan Manuel Rossi dijo que este pedido de baja de impuestos para sacar productos del país beneficiaría solamente a las grandes corporaciones productoras de alimentos. El 70% de la producción está hecho por grandes corporaciones. Eso beneficiaría directamente a un grupo de corporaciones, de grandes empresas. Y los recursos no quedarían en muchos casos en el país. No serviría para mejorar la vida de la población. Nos parece que la retención en todo caso deberían ser segmentadas, ¿no? Que los pequeños agricultores no paguen, y ahí sí los recursos quedarían en nuestro pueblo y en el desarrollo del país, y sí paguen las grandes corporaciones, usándolo como una herramienta impositiva y poniendo en discusión todo el sistema impositivo argentino. Reportó Gabriel Robledo, de Radio Futura, para el informativo Farco.